Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Era su hombre. ¿Manzanas? Cómprame una manzana, por favor. ¡Manzana, señor! ¡Manzana! Manzana, 5 centavos. Manzana, señor. Rojas y deliciosas, señor. Dame una, por favor. Gracias. Segundo piso. Tercer piso. Cuarto piso. Quinto piso. Sexto piso. Hoy me fue bastante bien. Ya. Vamos, vamos, entrégame la plata. ¿Con qué? Escondiéndome la plata, ¿eh? Yo. ¿Qué tal si me das de cenar? Oh, claro. Espera un momento. A ver. Terminamos. Adiós, Johnny. ¡Johnny, ¿dónde estás? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Oh! El tiempo se tambalea. Urbana gratis. Oh! Oye, cuidado. Podrías lastimar a alguien. Me diste. ¡Oh, Johnny! ¡Háblame! ¡Háblame, Johnny! ¡Por favor, di algo! ¡Dime algo! Oh, solamente me rozaste. Manzanas, señor. Están exquisitas. Manzanas. Manzanas, señor, están exquisitas. Hola, preciosa. ¿Quieres una manzana? Manzanas frescas.